Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. El Tribunal Supremo rechaza una demanda en un nuevo intento de Trump por demostrar el fraude electoral. El presidente estadounidense no está dispuesto a aceptar su derrota. No es la primera vez que recurre al Tribunal Supremo, ni tampoco la primera vez que rechazan su demanda. Igualmente, Trump sigue intentándolo. Reino Unido fija en su calendario el 8 de diciembre como un día histórico. V-Day es la denominación de los ingleses para el comienzo de la vacunación frente al COVID-19, un paso al frente sin duda en la lucha contra la pandemia. El agua comienza a cotizar en el mercado de futuros de Wall Street debido a su escasez. Sí, como lo oyen, algunos expertos creen que esta medida beneficiará en la gestión del recurso natural. Alemania endurece las medidas debido al repunte de casos en las últimas semanas. Cierre de colegios, guarderías y comercios no esenciales entre las medidas anunciadas por la canciller Angela Merkel. El Tribunal Supremo norteamericano rechazó el pasado viernes una nueva demanda para anular los resultados electorales de 4 estados claves en la derrota del presidente Donald Trump. Fue impulsada por el fiscal general de Texas y ha anulado prácticamente la cruzada legal de Trump por demostrar el supuesto fraude electoral, pero sigue insistiendo en que es imposible perder unas elecciones con 75 millones de votos. Voy a proteger nuestro sistema electoral que está siendo atacado por un asalto coordinado y operaciones militares restrictivas. Todas sus iniciativas judiciales han fracasado. Aún así, Trump está convencido de que el nuevo presidente electo, Joe Biden, ha cometido irregularidades. Y Reino Unido ya ha empezado a vacunar contra el COVID-19 y dicen van a combatir esto juntos. Se habla de un día histórico, el V-Day, Día de la Vacunación, de la Victoria. Así se ha querido referir a él Matt Hancock, ministro de Sanidad británico, el pasado martes 8 de diciembre. Es el V-Day cuando lanzamos la vacuna contra el coronavirus en todo Reino Unido. Y es el comienzo del fin de esta pandemia. Reino Unido se convierte en el primero de Occidente en autorizar el uso de la vacuna de Pfizer y BioNTech. El agua comenzó a cotizar este lunes en el mercado de Wall Street debido a su limitación. Como ya sucede con otros bienes como el azúcar o el trigo, el agua empezará a fluctuar como un bien corriente. Para algunos expertos, esta medida puede ser un impulso que beneficie una gestión más exitosa de este tipo de recursos. Alemania cierra colegios, guarderías y comercios no esenciales desde el miércoles. El aumento del número de contagios ha obligado a endurecer las medidas en el centro neurálgico de la Unión Europea. Las herramientas más importantes que tenemos para combatir este virus son las personas y que cada individuo se comporte responsablemente. Sé que esto es duro y sé cuánto cariño se pone en montar los puestos de dulces y de vino caliente. Lo siento sinceramente en el alma. Pero si eso significa pagar el precio de que 590 personas mueran cada día, en mi opinión no es aceptable y debemos hacer algo. La canciller alemana Angela Merkel recibía aplausos en el Parlamento por las medidas propuestas. Unidas Podemos ha pedido una comisión de investigación sobre las tarjetas Black del rey emérito Juan Carlos I. El portavoz del partido en el Congreso, Echenique, ha dicho que no se le pueden aplicar la inviolabilidad ya que el uso de las tarjetas corresponde a hechos ocurridos tras su abdicación. La Unión Europea busca coordinarse con Estados Unidos aprovechando la llegada del presidente Biden a la Casa Blanca el próximo mes de enero. Bruselas busca en concreto afrontar los retos más inmediatos junto a Washington en la era post-Trump, como la lucha contra la pandemia y la crisis que lleva aparejada o el cambio climático. La Comunidad de Madrid tiene más de 900 instalaciones preparadas para comenzar a vacunar a la población contra el coronavirus. Ignacio Aguado, el vicepresidente regional, afirmó ayer que Madrid está preparada para iniciar el proceso de vacunación lo antes posible. La Cruz Roja solicita a los más de 6.000 inmigrantes que se encuentran acogidos en los hoteles de Arguineguín que no salgan a la calle. El motivo de esta recomendación son las protestas xenófobas producidas en los últimos días. Aseguradoras, bancos, operadoras, todas dicen siempre que te dan el mejor precio. Pero entre todos los mejores precios, solo uno puede ser el mejor precio. Ese es el que yo encuentro para ti. Busco entre todos y consigo siempre el mejor precio. Rastreator.com. Tía, ¿te has enterado de que el Ford está a 6.290 euros? Ya, está guay. ¿Te puedes comprar un coche nuevo por 6.290 euros? Y encima con AutoStar estaba aire acondicionado y MP3. Tía, que son 6.290 euros, que está muy bien. Un Ford que encima mola. 6.290 euros. Mary, tranquila, que es solo un coche. Sí, sí, pero 6.290 euros. Condiciones en Ford.es. Y en materia de educación nos vamos a Barcelona. Por ello planteamos un cambio de mirada a la ciudad, no solo un plan urbanístico, un cambio de mirada y de modelo que ponga a nuestros niños y niñas en el centro de todas las prioridades, sin excusas. Esta era la promesa de la alcaldesa de aquí, de Barcelona, Ada Colau. Con ella quiere hacer los espacios escolares más seguros para los estudiantes. Pero el plan no parece tomar forma, ¿verdad? Así es, el viernes por la tarde, niños de 17 centros de Barcelona cortaron el tráfico para pedir más actuaciones y con más urgencia en la pacificación de escuelas. Pero seguimos viendo las calles llenas de coches. Los centros recuerdan que el ayuntamiento tardó poco en ampliar las terrazas de los bares con la crisis de la COVID, pero que se olvidan de los colegios, que continúan sufriendo. Época de Navidades y época de luces. Carla Martínez está en un lugar donde las luces están adoptando un gran protagonismo. Así es, estamos en pleno corazón de la capital y es que Madrid puede presumir de tener un montón de fiestas, pero pocas acogen y emocionan a tanta gente como la llegada de la Navidad. Calles, edificios y plazas como la de Jacinto Benavente, donde nos encontramos en este momento, se disfrazan de luces de todos los colores. Pero Carla, con el COVID, ¿tú crees que ha cambiado algo las tradiciones de la gente? En absoluto. A pesar de la tristeza de la pandemia, hay cosas que no cambian, Dani. Ese olor navideño y familiar a castañas asadas, los niños lanzando bombetas, las fotos bajo el árbol de la Puerta del Sol. Este año, además, muchos de los belenes van dedicados a los sanitarios. También vemos la escena más madrileña de todas, corrillos con distancias, eso sí, bocata de calamares en mano, enfrente del mercadillo navideño de la Plaza Mayor. Este año consta de un circuito con entradas y salidas reguladas. Es paradójico, la verdad, ver cómo en fechas tan calurosas como las Navidades la gente tenga que ser tan cautelosa por mantener las distancias. Vengan a disfrutar de un alumbrado mágico y de la época más bonita del año. No se arrepentirán. Por supuesto, y por otro lado, hemos tenido la oportunidad de estar con Javier Martínez, taxista, durante muchos años, para ver cuál es la situación actual. Hablamos con Javier Martínez, taxista de la Comunidad de Madrid desde hace 15 años. Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes. Desde hace un tiempo, el sector del taxi se ha visto muy perjudicado, especialmente por el auge de empresas como Uber, Cabify, etc. Pero hoy en día se enfrenta además a una situación de pandemia. Javier, ¿cómo se está viviendo el día a día desde el taxi? Pues muy complicado, porque teníamos una problemática bastante importante con las VTCs y ahora pues llueve sobre mojado con el asunto este de la pandemia, que esperemos sea pasajero. Me imagino que no solo a nivel económico está afectando todo esto de la pandemia, también a nivel psicológico. ¿Cómo se está viendo? A nivel psicológico es muy duro, porque son muchas horas en la calle y es imposible evitar la carga de negatividad que se va acumulando día tras día, y no hay más remedio que seguir en la pelea, en la lucha. Imagino, seguir luchando. ¿Te imaginabas poder llegar a vivir algo así cuando empezaste en tu profesión? No me imaginaba que al comprar una licencia de la capital del reino, que es Madrid, una licencia es un servicio público, pues no me imaginaba que pudiésemos tener tantos problemas. Yo imaginaba que era un trabajo pues de lo más seguro que hay, un trabajo como autónomo, pero con las mayores garantías. Como profesional de un servicio público, como bien has dicho, un servicio autónomo, ¿qué medidas sanitarias están tomando desde el taxi? Pues son medidas parecidas a la hostelería, ¿no? Pues mamparas sobre todo en los coches, mucho gel hidroalcohólico, mascarilla por supuesto, y luego también limitación de pasajeros en los coches, etcétera. Muy bien. ¿Ves posibilidad de mejora en un futuro o pierdes la esperanza? Pues está muy complicado, pero esperamos que vaya mejorando. Bueno, el tema del COVID imaginamos que pasará, y en cuanto a las empresas estas disruptivas que estamos sufriendo, pues imaginamos que algún gobierno al final valiente tendrá que regularlas y adecuar un poco, sobre todo la ley de 1.30, ¿no?, que tienen que cumplir. ¿Cuál sería esa propuesta, como bien dices, además del cumplimiento de la ley 1.30, hacia el gobierno para mejorar esta situación? Pues en cuanto al COVID, digamos adecuar la oferta a la demanda, porque ahora mismo estamos todos los coches en la calle, el ayuntamiento no ha hecho nada, y con todos los coches en la calle sin trabajo, pues debería haber una regulación para adecuar el asunto. Muchas gracias, Javier. Llamamiento desde el sector del taxi al ayuntamiento y al gobierno para que se cumpla esa regulación, como han podido escuchar. Javier Martínez, taxista luchando contra las adversidades ya no solo generadas por las VTCs, sino también por la pandemia. Y en sección de cultura, María Martínez ha estado con Aurora Parrilla, una estudiante de arte dramático, para ver la actual situación del teatro. Este año muchos sectores del arte, por no decir todos, se han visto afectados por la pandemia. El teatro es uno de los que más ha sufrido. Las medidas de prevención han reducido en gran medida los aforos y con ellos los ingresos y nuevos estrenos. Estamos con Aurora Parrilla, estudiante del último curso de dramaturgia en la RESAD, la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, para hablar sobre cómo se ha adaptado el teatro al COVID. Buenas tardes, Aurora. Buenas tardes. Desde tu punto de vista como dramaturga y espectadora, ¿en qué medidas crees que el teatro ha cambiado? Bueno, pues esto es algo que ha supuesto bastante reflexión en el ámbito teatral y, por ejemplo, teatros públicos como el CDN han realizado espectáculos en streaming o han subido montajes a plataformas digitales con acceso absolutamente gratuito. Y claro, en este caso las compañías trabajan sin cobrar y sobre todo lo que está pasando es que trabajan un poco a ciegas, pues al igual que el público compra entradas sin saber si la obra se va a cancelar, entonces hay una incertidumbre en general para todos. Pero al fin y al cabo el teatro desde el siglo V antes de Cristo ha sobrevivido a guerras, a pestes e incluso con estas circunstancias se ha llegado a fortalecer, así que ahora no creo que sea menos. ¿Puede ser que el teatro se dirija hacia una nueva etapa? Bueno, el teatro siempre va con su contexto, así que sí, siempre se va dirigiendo hacia nuevas etapas, está en continuo cambio y no creo que esta pandemia cambie su naturaleza, es decir, que el teatro sea un lugar de reunión. Pero algo que está apareciendo de nuevo es el radioteatro, que es un género que había sido olvidado y hoy parece que tiene sentido rescatarlo. Estás acabando la carrera y la situación no parece mejorar mucho. ¿Piensas que estás en igualdad de condiciones con compañeros de años anteriores en relación a tu salida de la escuela? Pues por una parte sí y por otra no. Porque últimamente hay un interés por parte de los teatros públicos como el Teatro Español o el CDN y se interesan por dramaturgos emergentes y cada vez se nos abren más puertas, aunque siguen siendo insuficientes. Pero por otra parte, estamos en la era de la economía dramática. Entonces esto quiere decir que cuantos menos trabajadores haya en un montaje, mejor, por dos cosas. Por las medidas del COVID, que es que no se pueden reunir más de 6 en un ensayo, y por cómo pagar a tanta gente, que tampoco estamos en un momento muy bueno para el teatro económicamente, pues es difícil. Por último, ¿qué mensaje lanzarías a esa gente que cree que el teatro no es un lugar seguro? Pues hace ya unos días, en La Sexta, vino Josep María Pou y dijo: venid a verlo, venid al teatro y comprobadlo. Y realmente, pues yo lanzo ese mensaje, que la gente venga y se dará cuenta de que sí, es un lugar seguro y de que se vaya esa idea de que hay algo que no entra en el teatro y que te hace olvidar que estamos en medio de una pandemia. Pero sí, sobre todo es seguro. Muchas gracias por tu atención. Esperamos que te vaya muy bien en tu último año y en tu futura carrera. Muchas gracias. Las esperanzas de los actores, dramaturgos, directores y todo el personal que trabaja por y para el teatro se han visto mermadas con esta situación, pero ya vemos que siguen trabajando para que podamos disfrutar del teatro. Y por otro lado, ofrecemos a nuestros oyentes estar atentos de este repaso histórico de la música. Jazz, blues, rap, zarzuelas... Nos encontramos en una taberna de Madrid, rodeados de gente y envueltos en una atmósfera de humo. Hace 100 años, en los felices años 20. ¿Qué música suena? Mientras que en Estados Unidos o Francia empezamos a oír blues con tintes de jazz, en España suenan zarzuelas. El experto en música Roberto Valcárcel nos pone en situación. A principios del siglo, en los años 20, en España, lo que predominaba era el sainete lírico, que evolucionaría hacia la zarzuela, hacia la comedia musical. Indiscutiblemente nuestra principal estrella fue doña Raquel Meller, que incluso llegó a hacer una gira por Estados Unidos. Pero la zarzuela era para las clases altas, que también tenían acceso a músicas extranjeras. El cuplé era realmente el género estrella. Así lo dice Israel Alejandro Carbajo en un reportaje en La Sexta. En España ni foxtrot, ni charrestón, ni tango. En los felices 20 lo nuestro era el cuplé. Las cupletistas, mujeres pícaras y gamberras, actuaban en estos bares. Plantaban cara a las normas morales impuestas para el género femenino con canciones, en cierto modo picantes y también revolucionarias. Como la argentinita, que criticaba la feminidad más rancia de la época y los clichés sociales. Siguiendo así las cosas, lo mismo que ahora van. Muy pronto las mujeres al hombre sufrirán. Veremos entonces el mundo al revés. Y cambiados los papeles, será el hombre y la mujer. Será el hombre y la mujer. Entonces, eso de la crítica en las canciones parece que viene de lejos. Las desavenencias políticas siempre han ido acompañadas de música, y muchas veces generando polémica y problemas con la justicia. El hip hop, el reggae, el rap e incluso el pop son géneros musicales de los que se han servido los artistas para sus canciones protesta. Quienes lloren en cuneta, hacemos letras para guardar la memoria y combatir el racismo y la homofobia, recordar la historia, nostálgicos del pasado. A todo Hitler le llega a sus Stalingrados, queda claro. Nega, componente del grupo de rap Los Chicos del Maíz, lo tiene claro. Creo que si tienes un altavoz, ¿por qué no? Con la que está cayendo, sobre todo, ¿por qué no aprovechar para denunciar la situación social y política que vive este país, ¿no? Y los artistas del siglo pasado también. La música ha formado parte de la sociedad desde tiempos inmemoriales. A través de sus letras reclamaban, y siguen reclamando, derechos, valores, ética. Tanto hace 100 años como hoy, las canciones logran generar opiniones o identidades entre una población que no está contenta con su forma de vida. Nos vamos del bar de 1920. Dejamos atrás la gente y el humo, pero no olvidamos los inicios de la canción protesta. ¡Qué tobillero veo por ahí! ¡Retírese, niña pera, o cómpreme una trinchera! ¡Ay, mamá! ¡Qué dolor! Actualmente, con las restricciones, la prensa no tenemos acceso al paddock de la Fórmula 1 y estamos confinados en la sala de prensa. A pesar de esta situación, tenemos todos los detalles sobre la salida de Hamilton. Mercedes ha anunciado que George Russell será el sustituto de Lewis Hamilton, tras su positivo por coronavirus. Russell pilotará el W11 este fin de semana en el Gran Premio de Sakhir. El joven británico de 22 años lleva dos temporadas en la Fórmula 1 y ambas pilotando para Williams, de modo que su escudería se ha visto obligada a contar con Jack Aitken, piloto de reserva, para reemplazarle. Russell no ha logrado ni un solo punto desde su llegada a la Fórmula 1, pero este fin de semana tendrá una gran oportunidad para demostrar su valía como joven promesa a bordo del superlativo monoplaza plateado. Y por otro lado, en el mundo del fútbol, a pesar de la victoria de ayer, el Barça está en una situación complicada. ¿Qué opina la gente sobre la continuidad de su entrenador Ronald Koeman? En mi opinión debería mantenerlo por lo menos hasta final de temporada, porque un cambio de entrenador ahora con la situación que tiene el Barcelona provocaría una inestabilidad todavía más grande. Viendo los resultados que está obteniendo el FC Barcelona, yo creo que este debería replantear el cambio de entrenador y Koeman no debería seguir en el banquillo. Yo creo que Ronald Koeman sí que debería seguir siendo el entrenador del Barcelona, porque se ha clasificado en Champions y esto es un proyecto a largo plazo. Pues yo creo que Koeman no debería seguir en el Barça, porque estamos viendo el peor Barça de la historia. Ha dejado salir a jugadores súper importantes para ese equipo como Luis Suárez. Creo que Ronald Koeman no debería seguir en el FC Barcelona, ya que los resultados son muy malos y el juego es pésimo. Como hemos podido escuchar, disparidad de opiniones, aunque gran parte de la afición culé apuesta por la continuidad del técnico holandés. En Flexicar rompemos con todo. ¿Pero qué es todo? Todo es todo, hasta 5.000 euros de descuento. Financiamos el 100%, te lo llevamos a casa. La mayor red de concesionarios de España. Garantía Flexicar Premium. ¡Flexicar! 3.500 coches. ¿Sí? Si es que no puedo ponértelo más fácil. Flexicar, compra, vende, es fácil. Antes, recién comprados, nos necesitabas. Ahora ya no nos quieres aquí, que no sabes dónde meternos, que olemos mal, y por eso nos vas a dejar tirados en la carretera. ¿No merecemos acabar en nuestro contenedor? No tires basura ni colillas por la ventanilla. No los abandones. Cuida tu paisaje. Cabildo de Tenerife. Un gesto por el paisaje.com. Pasamos a ver la situación de las carreteras, Lidia Lozano. Comienza a haber retenciones en las principales carreteras de la capital. Actualmente, retenciones en la M40, a la altura de Leganés, y en la A5, entre el kilómetro 25 y 28, por una colisión frontal entre dos vehículos. Se pide especial precaución a los conductores en los desplazamientos, por las precipitaciones que se esperan a lo largo de la semana. ¿Y las previsiones del tiempo para mañana, Carla Martínez? Nuevo tren de borrascas para esta última semana del otoño, que se despide con lluvia y nieve en media España. Y es que las borrascas atlánticas no dan tregua. Esta semana seguirán llegando frentes desde Galicia con precipitaciones de oeste a oeste, aunque menos probables en el Mediterráneo y en Canarias. Disfruten de mañana. Pues esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos. Les esperamos a las 9 en un nuevo informativo del Radar.